pero la verdad es que tú puedes ser libre de la preocupación. Te lo hice un ex preocupado. ¿Por qué crees que yo andaba deprimido? 18 pastillas, 8 para poder dormir. ¿Por qué crees? Por la preocupación. Muy bien. Ahora, ¿qué más dice así, no? Porque el que ha muerto, ¿cuántos han muerto? Amén. Amén. Ha sido libertado del pecado. Porque estamos muertos, ¿no? Ahora, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también vivimos con Él. ¿Sabe cuál es el problema? Es que muchos cristianos quieren que la vida de resurrección de Cristo opere en Él, pero no puede operar porque no has muerto todavía, pues. Para resucitar tienes que haber muerto primero, ¿sí o no? Claro. La resurrección solamente va a operar en la medida en que estés bien muerto. Claro. Si no, no, pues. Uno que no muere no puede resucitar. ¿Están entendiendo? ¿No? Amén, ¿sí o no? Hasta dormidito y te despertar, eso no es resucitar. Para que resucites tienes que haber muerto. Entonces, considérate muerto. Pues ahí dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre ha sido crucificado. Entonces, considérate muerto, recontra, considérate muerto, repítetelo 1,000,000 de veces en tu mente, renueva tu mente con eso. Es la palabra que además es viva, para que pueda operar la vida de resurrección en ti. Una vez que estás muerto al pecado, recién opera la vida de resurrección. 9, ahora, sabiendo que, una vez más, cosa que tenemos que saber, Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. ¿Ok? Ya resucitó, no vuelve a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre él. ¿Ok? Igual contigo, ¿no? Número 10, perdón, Romanos 6:10. Porque cuando él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros. Es decir, lo que operó en Cristo, también opera en ti. ¿Amén? Ok, él murió una vez para siempre al pecado. ¿Amén? Él nunca había pecado. Pero él llevó tu pecado y el mío y el de toda la humanidad. Lo tuvo que llevar literalmente como pecado. Por eso murió así, pues. Porque te da pena. Ay, pobre Jesucito. Yo lloraba en la semana santa, no sabía lo que estaba pasando. Es que no hay otro tipo de muerte para un pecador. Jesús nunca había pecado. Pero se hizo pasar por pecador, por nosotros. Y entonces era la muerte que le correspondía. ¿Me entiendes? Eso es lo que obviamente Mel Gibson no sabe, ¿no? Por eso no lo habría puesto en su película. No sabe nada de eso. Pero era necesario eso. Esa es la paga del pecado. Ok, entonces, 11. Así también vosotros y nosotros, considerados, ¿qué cosa? Bueno. Muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces, aquí tenemos una clave, hermano. Y le doy mucho énfasis porque cuando vemos espíritu en mi cuerpo, tenemos que ver de que hay un conflicto entre el alma y el cuerpo, entre la carne en realidad, que es la parte de tu alma que no ha sido renovada. Hemos dicho que Dios quiere transformar completamente nuestra alma, ¿no es cierto? Trae una parte de tu alma que todavía no ha sido transformada. Esa es el potencial carnal que hay en tu vida. En algunos cristianos, pues su parte carnal más o menos, o sea, este es su ser, ¿ya? Su parte carnal más o menos es así, ¿no? Entonces ahí encuentra el enemigo espacio para poder tentarlo, operar. En otros, pues, su parte carnal es todo esto, es mucho más. Pues ahí se pasea el diablo, ¿no es cierto? Los tientes caen rapidito, pues, ¿no? Vienen y le dicen, hermano, la hermana tal, le he visto que estaba mirando sus zapatos. Entonces el hermano, oye, tú estás mirando mis zapatos. Y me reacciona, pues, no estoy diciendo que seas, ¿no? Pero hay gente carnal así, ¿sí o no? Ni siquiera mide su lengua. Estaba leyendo en el taxi el periódico, ¿no? Y aparece, ¿no? Una cantante bien criolla, bien famosa, criticando a una cantante nueva que acaba de salir, que ha venido de Argentina, de esto, ¿no? Que es una que no se cree humilde, que no sé qué, que todo, pues, le da duro, ¿no? Luego contesta, la chiquilla contesta y dice, bueno, yo no fui a cantar porque me invitaron, pero yo no había aceptado. Pero la otra ya le insultó y a todo eso, ¿sí? Así es el mundo, ¿te das cuenta? Ni siquiera se entera todo, ¡buah! ¿No? Insultó ya todo, la criticó, primera plana y todas las primeras planas. Ese es el mundo. Entonces, los cristianos no tiene por qué ser así. Tenemos dominio propio, ¿no es cierto? Pero hay gente que rápido se cede a Satanás, siendo cristiano, cuando el diablo le tienta, pum, le dicen una cosa. Oye, la hermanita tal ha hecho esto. Ha dicho, pum, voltea y la va a cuadrar a la hermana. ¿No te das cuenta? ¿Por qué? Porque es carnal, es niño en Cristo todavía. Son carnales, fluctuantes. O sea, tiene una gran parte de su alma que no ha sido transformada y esa parte la domina encima. ¿Me entiendes? Entonces, pero necesitamos saber esto. ¿Por qué? Porque hay gente que cuando quiere estudiar espiritual mi cuerpo, dice, oh, pero hay pecado en nosotros, todavía tenemos pecado. Yo lo he escuchado en púlpito. Dice, nosotros somos carne, mira, somos carne y hay pecado en nosotros. Pobrecito, ¿me entiendes? Porque no es verdad. Nosotros hemos muerto al pecado. Amén. Nos consideramos muertos porque somos muertos al pecado. Hemos muerto al pecado. Nuestra naturaleza de pecado muerto. No es una naturaleza. No está hablando del espíritu. Está hablando de costumbres. Está hablando de tu alma. ¿Se entiende la diferencia? Una cosa es que tu naturaleza espiritual que ha sido crucificada la naturaleza de pecado y ahora pone Dios su naturaleza, te infunde, te da esa naturaleza espiritual nueva ahora. Eso tiene que estar clarísimo en ti, para que no creas que el pecado está adentro de ti. Si tú eres uno de aquellos, como yo, que se sometía a ciertas prédicas en las cuales me decían todo el tiempo desde el púlpito, porque somos pecadores. ¿Qué cosa hace un pecador? Peca. Peca. ¿Qué cosa crees que hacía yo? Peca, pero si me estaban diciendo que soy pecador. Nunca le puedo decir a un cristiano que es pecador. Que es un pecador. Es decir, tú eres un santo de Dios. Porque es lo que dice Dios. Pablo se refiere a los corintios, le dice, ¿le escribe esta carta para los pecadores de Corinto? Le dice, ¿no? A los santos. A los santos, o sea, a todos. Se refiere a los santos. ¿No? Si alguien viene y te dice, ¿cómo te llamas, hermanita? Magali. Si alguien viene y te dice, igual que tú, ¿no? Dice, así que tú te crees bien santa, ¿no? ¿Qué le vas a responder tú? Por supuesto, le dice, alegre. Claro, le dice, claro que sí. ¿No? Sí, claro. Ah, ya te crees ya. Así exactamente. Sí me creo y soy bien santa. Ah, es la verdad. Porque es lo que dice Dios, que somos, y caminamos en base a eso. Entonces, ahora, como ya sabemos que hemos muerto al pecado, que nuestra naturaleza de adentro, la naturaleza de pecado, ya fue crucificada, ¿amén? Ya fue, ¿no? Bueno, ahorita ya recién vamos rapidito al otro, ¿ya? Gálatas 5, 16, 18, conflicto. Digo, pues, andad en el espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Todavía tenemos un problemita, ¿no? Tenemos el problema de la carne. Ahora dice así, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Es decir, tenemos que entender de que todavía tenemos costumbres, malos hábitos, formas en las que nuestra alma reaccionaba e incluso nuestro cuerpo. Yo no sé si te habrá pasado a ti, pero es probable, ¿no? Que alguna vez hayas... Si tuviste problema del alcoholismo o tuviste algún problema parecido, que pasaste por un sitio donde había cerveza y te empezó a salir en la lengua, ¿no? ¿Eso quiere decir que todavía eres pecador? No, eso quiere decir que tu lengua, que tus sentidos todavía están... Algunos están saliendo a la olla. ¿No? Están haciendo así. No, eso quiere decir que todavía... O sea, que tu cuerpo estuvo cedido a eso mucho tiempo. Pero eso no quiere decir que tu naturaleza dentro de pecado todavía esté ahí. Simplemente que ahora todavía hay una naturaleza carnal que puede estar bajo el dominio de ¿quién? Y que debe estar bajo el dominio del Espíritu. Es la única forma. No es que trate, no, tienes que dominar eso. Tú puedes. Las personas que hacen eso, lo único que están haciendo es inflando un globo. Y usted sabe que mientras más inflas el globo, un día, ¡pah!, se revienta y cae en un pecado peor. No tienes que luchar contra el pecado, ya luchó Cristo, estás 2000 años tarde. Lo que tienes que hacer es meterte a Cristo, andar en el Espíritu, llenarte de Dios, alabar a Dios, orar frecuentemente, leer la palabra, saber bien quién eres tú, saber que estás muerto al pecado. Entonces el enemigo viene a tentarte y dice, no, estoy muerto al pecado. No, pero te da ganas. No, me da ganas. Bueno, mi lengua se acostumbró un poquito, pero ni tanto, ¿eh? Ya no. A mí me pasó, te digo la verdad. Pero al tiempo ya no. ¿Tú crees que ahorita, por ejemplo, el sábado estoy ahí pensando, ¿qué hago? ¿A qué discoteca voy? Y no es que ya estás viejo también, no. No es por eso. Que me llame yo. Es que ya mi alma está acostumbrada a otra cosa. Amén. Alma mía, bendice a Jehová, ¿no? Y no te olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué cosa está acostumbrada mi alma ahora? Está acostumbrada a la palabra, a la alabanza, está acostumbrada al tratamiento con el Espíritu Santo. Ya mi alma quiere esas cosas. De pronto me pongo a ver televisión y después de ver la televisión más o menos una hora, una media, digo, ¿qué estoy haciendo acá? Mi alma se siente incómoda. Tiene que llegar a ese punto, hermano. Amén, si todavía te estás deleitando, ¿qué me ha pasado? Me miré las 6 películas de corrido. Tienes un problema. Tu alma todavía se deleita en eso. Pues dale otro tipo de alimento para que no se deleite en eso. Pero tú, depende de ti. De verdad, te digo, eso me pasa ya. Y te digo, no es que me esté... La gloria es del Señor. Te hago una transformación. Mejor no te digo qué cosa hacía los fines de semana, porque de verdad me ha cambiado. Me ha transformado, me creó de nuevo. Y ya ni... O sea, claro, a veces viene a la mente, ¿no? El diablo lo hace porque dice, voy a intentar ahora, ojalá que me salga. Pum, y me pone un pensamiento pecaminoso. Y está ahí, pues, en la cabeza. Entonces le digo, no lo pienso, ni siquiera, porque tengo control también de mi mente, ¿no? O sea, yo le digo a mi mente qué pienso, me pongo a pensar en la Biblia. Al comienzo me oprimía, no sé si te ha pasado. Ay, pensamiento de pecado, ¿qué hago? ¿Hago? No, pero ¿por qué lo pienso? No puedo dejar de pensar. Ya, pero todo eso tiene control, todo eso tiene solución en Cristo, hermano. Alguien me dijo así, no, contra la mente no puedes hacer nada. Falso, pues, sí puedes, tienes que tener control. Eso está en uno de los CDs que está, Control de la Mente, que ya se ha vendido. Tienes que entrenar a tu mente con la palabra de Dios para que te obedezca a ti y no le obedezca al diablo. Si el diablo te ha dicho que no puedes dejar de pensar, te lo digo en el nombre de Jesús que tienes victoria. Tú puedes tener una mente completamente liberada, pura, sana. Ahora, si tu carne le gusta pensar esa cosa, tampoco le eches la culpa al diablo, ¿no? Claro. El diablo te va a tentar, pero tú estás ahí que le das vueltas en la mente. Bueno, toma autoridad y ponte a leer la Biblia, habla cosas diferentes. Bueno, no me quiero salir del tema. El deseo de la carne es contra el espíritu. Eso batalla en nuestro ser, hermanos, porque estuvimos viviendo en pecado un tiempo. Nuestros cuerpos estuvieron cedidos al pecado. Nuestra alma se deleitaba con el pecado. ¿Ok? Y pues entonces tenemos nosotros que hacer que se transforme nuestra alma pronto para que el diablo no encuentre ahí esa área carnal, ¿no? ¿Ok? Ahora, la carnalidad, voy a hablar un poquito más. Yo sé que la pastora, por eso no lo he puesto yo, porque yo sé que les está explicando esto, ¿no? El carnal es un niño en Cristo, un niño que no sabe todavía, ¿no? O sea, Gabriel sabe, por ejemplo, yo le digo, hijo, ¿sabes qué? Anda, toma la tarjeta de crédito y ve y compra algo. ¿Puede o no? Pero es mi hijo, o sea, lo mío es de él, ¿o no? Pero es niño, no sabe. ¿Me entiendes? Entonces, el niño en Cristo tiene todo, tiene toda la herencia, tiene el Espíritu Santo, tiene el nombre de Jesús, tiene autoridad contra el diablo, tiene todo, tiene sanidad, pero el niño en Cristo no sabe. Es un niño en Cristo. ¿Me entiendes? Ahora, ¿el niño qué debe hacer? Pues, como niño, debe querer la leche, ¿no? Espiritual, de la palabra. Es lo que debe buscar. ¿Cuál es la salida de la niñez espiritual? Palabra. Palabra, palabra, palabra, palabra, palabra, palabra y más palabra, para poder ser transformados por esa palabra, para poder actuar conforme a la palabra. Entonces salimos de ese estado de niñez. Ahora vamos a ver la ley de nuestros miembros, que esto es una de las cosas que a veces confunde a algunos cristianos. Está en Romanos 7. Dice, porque en el hombre interior, dice, me deleito con la ley de Dios. ¿Amén? Amén. Tu espíritu se deleita. Pero veo otra ley en mis miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente. Ahora, probablemente en tu caso no. Yo que era... Todos hemos sido pecadores, pero yo era recontra pecador en el sentido de que vivía una vida esclava de pecado. En el mundo del espectáculo hay mucho pecado, entonces era normal, normal. O sea, mejor no te digo, pero era normal todo tipo de pecado. Si no lo hacías, más bien eras medio tonto, ¿no? Entonces, tampoco me justifico, simplemente era esclavo del pecado. Pero dice, ve otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente. Pero tu mente tú ya sabes, dice, no, pues está mal, dice, ¿no? Y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros, fíjate, el cuerpo, ¿ah? ¿Eh? Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios, a Jesucristo, por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado con la mente, sirvo a la ley de Dios, pero por el otro con la carne, a la ley del pecado. Es decir, él se daba cuenta que en su cuerpo, todavía en sus miembros, o sea, había algo que lo incitaba y era como una lucha que había en él. Ahora, si Romanos hubiera acabado en Romanos 7, tendríamos un problema, sí. Serio. ¿No? Entonces, el problema es cuando se lee separado, ¿no? Dice Romanos 7, pues, entonces tenemos la ley. Entonces, algunos que no saben leer bien la Biblia, dicen, tenemos pecado en nuestra carne. Normal, hermanito, si de vez en cuando tu canita al aire, ¿no? O sea, no, pues, es un pecado horrendo, ¿no? Ninguna canita a nada, ¿no? No es necesario, ¿no? La paz del pecado es muerte. Eso es por ignorancia. Cuando el predicador o el maestro no conoce estas cosas, no conoce lo que hemos leído, Romanos 6:6, ya lo sabemos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes leer esto? ¿Cómo puedes leer el 7 si no has leído el 6? No es mi naturaleza. No está hablando de eso. Está diciendo de que tu cuerpo, hay una ley. ¿Por qué? Porque estuvo acostumbrada. ¿A cuántos alguna vez le han dicho, ay, se me escapó la lengua? ¿A cuántas le han dicho? Les ha pasado, se me escapó. De la lengua para afuera lo dije, ¿no? Bueno, sabemos que es mentira, ¿no? Jesús dice la abundancia del corazón a la boca, ¿no? O sea, cuando has dicho algo horrible, tienes que simplemente, aparte de decir cancelo y esas cosas, tienes que corregir adentro del corazón. Porque quiere decir que adentro hay un montón de eso. ¿Okay? Bueno, pero es que sus miembros se acostumbraron. Tus orejas se acostumbraron a escuchar algunas cosas malas. Tus pies iban por ciertos lados que no tenían que ir. Tu cuerpo. La victoria está en Romanos 8, gracias a Dios. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino... ¡Ah! O sea que la solución está en qué cosa ando. Ando conforme a la carne porque hay carne. ahorita menos problemático que antes. ¿Sí o no, hermanos? ¿Amén? Antes más problemas estaría la carne, ¿no? Veníamos y nos decíamos los engreídos, ¿no? Fastidiamos a la pastora. Pastora, yo la saludé, usted no me contestó. ¿No? ¿Te das cuenta? Ese tipo de cositas. De niño en Cristo. Pues no, ya no. Ahora el pastor, ¿en qué le ayudo? ¿No? ¿A quién tengo que llamar para animar? Pues estamos ya como adultos en Cristo. Pero no, al comienzo, mío, mío, el bebito mío, mío, mío, todo eso, ¿no? Tengo que contarle algo grave, sí. ¿Qué cosa ha pasado? La hermana tal me dijo esto, ¿no? Es un problema grave. Es que es niño en Cristo todavía. Entonces le da mamadera, chupón, pañal, todo eso, ¿no? Pero después ya no, pues, ¿no? Porque después ya no estás preocupado en lo que te sucede a ti, sino estás pensando bendecir a los demás. ¿Amén, hermanos? Amén. Amén, amén. Entonces, ahora, la victoria está aquí. ¿En qué andas? ¿Andas en el Espíritu o andas en la carne? ¿Me entiendes? El asunto es eso. Acá dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, ¿cómo lo soluciona Dios? Te pone una ley superior. O sea, si es que yo pongo esto aquí arriba, ¿qué va a pasar? Se va a caer, ¿no? Por la ley de gravedad. ¿Y por qué los aviones no se caen? ¿Te das cuenta? Porque son de Estados Unidos, dicen. Porque hay una ley superior que vence la ley de la gravedad. O sea, es cierto que todavía mientras vas creciendo en el Señor, tu cuerpo, que estuvo cedido a muchas cosas, al pecado, bajo la esclavitud del máster del pecado, se acostumbró a ciertas cosas. Todavía ciertas. Yo sé de que hay cosas que ya no te llaman. Ya te digo, ¿no? A veces a mí me llamaba al tiempo, decía, ¿qué hago? ¿Una cervecita? ¿Será pecado? Voy a llamar al pastor. Mejor no le pregunto. No, o sea, ya no tengo la duda. Pues ahora, ¿sabes por qué no tengo duda? Porque no lo necesito. ¿Me entiendes? O sea, punto, ¿no? O sea, no es que ya tengo duda o no, o sea, tampoco ni me importa. La verdad es que no lo necesito. Soy feliz sin nada de eso. Ya está solucionado el problema. Andar en el Espíritu. La solución es que andes en una ley superior. La ley superior es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Cuán unido estás a Dios a través de Cristo? Para eso es necesario que sepas que tú has sido creado nuevamente, que eres espiritual mi cuerpo, que tienes una unión que es para toda la vida, que es para la eternidad, con Dios, y que tienes la puerta abierta para llenarte de Dios todo el tiempo, las 24 horas del día, hablar la palabra, entrar al mundo espiritual al que perteneces. Tú puedes vivir el resto de tu vida tratando de buscar soluciones en lo natural, pero te voy diciendo, tú has nacido del Espíritu. Tú tienes acceso al mundo espiritual, en el cual, en el mundo espiritual se resuelve lo que pasa en el mundo natural. Entonces tienes acceso a ese mundo espiritual por la puerta grande. ¿Quién es la puerta? Cristo, ¿me entiendes? Entonces, tienes que buscar las soluciones del mundo espiritual para que este mundo natural reaccione con respecto al mundo espiritual. Pero las personas cuando dicen, oye, ha habido tal problema, y entonces empiezan a hablar de gente. Es que tal persona, tal cosa, es que te están hablando solo gente, gente, carne y sangre. No entienden el mundo espiritual. El verdadero cristiano, el cristiano maduro, mira el mundo espiritual. Sabe a quién tiene que oponerse y cómo tiene que oponerse y dónde está su victoria. Está en la palabra. ¿Me entiendes? Entonces, tenemos una ley superior que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esa es la única solución contra la carne. A la carne no la vas a poder dominar con tu esfuerzo. Ahora, tú me haces así, pero ¿cómo en Alcohólicos Anónimos? Ok, dime tú, ¿es una victoria total o no? No es, no es, es una victoria parcial. Es más, lo primero que le dicen, tú eres alcohólico, serás alcohólico toda tu vida. Wow. Es lo que te dice, es lo primerito que te dice. Que asumas que eres alcohólico y que tengas victoria cada día. Yo me imagino que ellos se dormirán y cuando se despiertan, ¡ay, me desperté de nuevo alcohólico! ¿Por qué me desperté? O sea, ¿me entiendes? Porque si te dicen que todos los días tienes que aclarar que eres alcohólico. ¿Me entiendes? Entonces, la voluntad es poderosa. ¿Cuántos han escuchado una vez, no? Pues lo hizo con una fuerza de voluntad. En el cristiano no es así, no es por fuerza de voluntad. La verdad, para lo único que tienes que usar tu fuerza de voluntad es para lo que Dios le dijo a Josué que tiene que usar su fuerza de voluntad. Es para meditar en la palabra de Dios, de día y de noche. Esfuérzate y sé valiente no significa esfuérzate en tus fuerzas. ¿Eh? No es eso. Algunos lo entienden mal. Algunos dicen, esfuerza. Sí, me estoy esforzando porque Dios dice, pero no dice eso. Dice, esfuérzate en hacer la ley de Dios. Medita en la ley de Dios de día y de noche para que hagas conforme a todo lo que en este escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esfuérzate y sé valiente. No tengas temor. Sé valiente. O sea, ¿a qué se está refiriendo? A que hagas la ley de Dios. No está diciendo, o sea, de pronto aparece un versículo, ¿no? Esfuérzate y sé valiente. O sea, que ve y lucha. Ten valor contra los enemigos. No. Medita en la ley de Dios para que puedas hacer la ley de Dios. En eso tienes que esforzarte y ser valiente. Nada más. Ese es nuestro trabajo. Está en Salmo 1 también, ¿no es cierto? No es que te esfuerces en tus fuerzas. Digan conmigo, yo me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza. Pues de verdad, hermano, si no te estás perdiendo la vida sobrenatural de Dios. La vida cristiana es la vida de Dios en nosotros. Es decir, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. No estás solo. ¿Te miras débil? Ok. Entonces Dios puede gloriarse, Dios va a brillar más en ti. Va a derramar más poder. Hay cosas que yo definitivamente no puedo absolutamente hacer. Pero Dios sí la puede hacer. En eso que me considero débil, ok, Dios. Qué bueno, hay más espacio para ti entonces. ¿Me entiendes? Y aquí hay unos grafiquitos, ¿ok? Se los pueden revisar. Por ejemplo, en este que está aquí, este cuerpo humano, ahí está la mente, por ejemplo. Dice pensamiento lógico, la intuición. Aunque la intuición va más, obviamente, hacia el espíritu. Pero en la cabeza, por ejemplo, están todos, está dibujado aquí, ¿no? Los sentidos, dice mirar, oler. O sea, los sentidos son las puertas hacia el cuerpo, hermanos, ¿ok? La información. ¿Cómo podemos detectar una persona que no es muy madura espiritualmente? Porque te mira y te dice, hermana, tiene anteojos, ¿no? Y se ha puesto ropa negra, ¿no? Ah, y su pelo está así, ¿no? O sea, solamente describe todo lo que ve, nada más. No va más allá, ¿me entiendes? O sea, quedo serio. ¿Me entiendes? O sea, persona que todo el tiempo está hablando de las cosas que interactúan con el mundo físico, ¿me entiendes? La persona madura no es que eso está prohibido, sino que tiene otras cosas que hablar. ¿No ves que pertenece al mundo espiritual, está sentado en Cristo, mira la vida de otra manera, comparte otros temas? Pero hay personas que entran y dicen, oh, pared, techo. O sea, todo es describir lo natural nada más. ¿Por qué? Porque se siente más unido al mundo natural, a la puerta de los sentidos. Eso pasa con la gente del mundo. ¿La gente del mundo te puede hablar de Dios? ¿La gente del mundo puede hablar de lo que hemos estado hablando hace un ratito? Es imposible, ¿no? Imposible. Más pensará que estamos perdiendo el tiempo. No soportarían 10 segundos. No pueden. ¿Me entiendes? Ahora, las puertas para el cuerpo son los sentidos, obviamente. Pero tenemos algo más adentro, que es el alma. ¿No es cierto? ¿Dónde está aquí? Dice, pues, ¿no? La mente, will es voluntad, ¿no? Y las emociones, ¿no? Emotions. Aquí está pensamientos, intenciones del corazón. Es decir, en el alma está, pues, eso. Las intenciones, las emociones, tus sentimientos y todo. Pero en lo más profundo de esa naturaleza, en el Antiguo Testamento se le llama el corazón. ¿Ya? O sea, cuando se le habla de corazón, nos está hablando de algo un poquito distinto. No está hablando del corazón que palpita, que late, ¿no? Ni del corazón sentimental, ¿no? Del corazón, ay, te amo con todo mi corazón. O sea, no se refiere a eso. Se llama a la forma más de adentro, a lo más adentro, a lo más profundo de tu ser. ¿Ok? Ahí es donde viene a habitar Dios. Ahí es donde se supone que entra la naturaleza espiritual cuando tú eres nacido de nuevo. Ahora, ¿qué pasa con esa naturaleza espiritual? Aquí han hecho un paralelo con las siete lámparas, los siete espíritus de Dios, ¿no? Entonces habla, ¿qué cosa es tu capacidad en este momento? Dice temor de Dios, dice entendimiento, sabiduría, Señor, ¿qué más? Consejo, poder y conocimiento, ¿no? O sea, todas esas capacidades vienen ahora a tu espíritu. ¿De parte de quién? ¿Quién es quién es tu fuente? ¿Quién te da todo eso? El Espíritu de Dios. ¿Y el Espíritu es de quién? De Dios. Entonces, ahora Dios mismo te da todas estas capacidades, te da todo eso a tu espíritu, no a tu mente, no a tu alma. Por eso algunos cristianos dicen, es que yo no siento hacer tal cosa. Digo, también no vas a sentir. Hay cosas que tienes que hacerlas sin sentir, porque no es porque siento, es porque sabes que tienes que hacerlos y en tu espíritu tienes la confirmación de que es la voluntad de Dios que lo hagas. Algunas personas se confunden y piensan que la guía del espíritu es sus sentimientos. No siento hacer tal cosa. Uno tiene que sentir. O sea, cuando uno dice que tiene que hacer algo, tenían que haberlo hecho. Pero ella no sintió, ¿no? O sea, ¿me entiendes? O sea, están en sus sentimientos todavía, ¿no? Bueno, entonces dice la tripartita, ¿no? Naturaleza del hombre. Aquí habla de, primero, la parte más externa. Este es un, si quieren anótenlo, es un señor que se llama Larkin, ¿ya? Larkin con K, Larkin. Clarence Larkin, muy bueno. Tiene muchos gráficos. Se llama Clarence Larkin, L-A-R-K-I-N. Tiene todo un libro de gráficos, es bueno. Y esta parte del ser tripartito la hace muy bien. Dice acá, por ejemplo, la parte de afuera es el cuerpo, el soma. Luego está la parte del alma, es el psique. Ahí viene la psicología, ¿no? Que estudia el alma, ¿no? Y el espíritu es neuma, ¿ok? Aquí en estos cuadraditos, rectángulos, que están, ¿lo ven ustedes? Hay unos rectangulitos que están en blanco. Lo he puesto a propósito porque se habían confundido en el original, ¿ya? La persona que vive dominada por el cuerpo, ¿qué tipo de persona es? De acuerdo a 1 Corintios Capítulo 2. Natural. Es una persona natural. Ahí habían puesto carnal, se han equivocado. ¿Okay? Era natural. Por eso lo corregí, porque si no los hubiera confundido. Ahí en ese rectangulito pongan persona natural. O si quiere hablarlo, quiere poner natural man. Vamos a decir. ¿Okay? En el cuadradito de más adentro, la persona que está dominada por su alma será una persona carnal. ¿Tienen? Ya, se van a poner al día, ¿no? Ya. Carnal, una persona que está en sus emociones. Otros le llaman una persona almática, ¿no? Sí. Todo en su alma. El carnal es 1 Corintios 2:14. Anoten eso. 1 Corintios 2:14. El almático. 1 Corintios 3:3. Natural. El nombre es el carnal. 1 Corintios 3:3 es el carnal. 1 Corintios 3:3 carnal, ese es el del medio, el que está más adentro. El almático. Sí. Y el de afuera, el del cuerpo, es 4:14. No, 2:14. Muy bien. Igualmente, ¿no? Miren acá, en la parte de abajo de este gráfico, están las puertas de entrada al cuerpo, ¿okay? A la naturaleza, al mundo material. Entra por ahí. La persona que... A ver, no la persona. Digamos, cuando nosotros, por ejemplo, decimos, ¿no? Me duele la rodilla. ¿Quién está hablando? ¿Tu alma, tu espíritu, alma o cuerpo? Porque dice que la lengua está puesta en medio de nuestros miembros, ¿ya? Entonces podemos entenderlo así. Cuando dices, me duele la rodilla, ¿qué está hablando? ¿El alma está hablando? ¿La rodilla está hablando? El cuerpo está hablando. Cuando dices, por ejemplo, me da pena, ¿quién está hablando? El alma. Y cuando dices, estoy sano por las llagas de Cristo, ¿ya? Estás en la madurez. Ya lo entiendes. Gloria al Señor. Gracias, Padre. ¿Me entiendes? Es bien importante. Hay personas que, a eso me refería antes, ¿no? Hay personas que solamente hablan lo que pasa en el mundo material. Entonces, ¿por qué? Porque es lo que reina en ellos. Reina en ellos lo material. No reina todavía lo espiritual. Y la clave del cristianismo es que reine lo espiritual. Cuando estás hablando... que no sé si decirle esta cosa, pero... tenemos que hablar la palabra, hermanos. O sea, tenemos que hablar la palabra. Tiene que ser natural entre nosotros que hablemos la palabra. A veces decimos, sí, hermano, estás estornudando, sí, pero por la llaga de Cristo sí es sanado. ¡Ah, sí, sí, amén! ¡Ja, ja, ja! Se ríe. ¿Me entiendes? O sea, hay personas que son así. ¡Ah, claro, ¿no? ¿Me entiendes? No entienden el poder de la palabra de Dios. Es trágico. Si esa persona cree... A veces yo solamente estoy buscando que alguien hable... yo la estoy hablando y digo, voy a una reunión y hablo, la tomo, la creo, ¡pum! ¿Entiendes? Porque la acabo de escuchar, la tomo, ¡pum! Y sucede esa palabra. ¿Por qué? Porque creo en el poder. Dice la palabra, dice que Dios sustenta toda su creación con la palabra de su poder. No es cualquier cosa. Una vez le escribí un email a una persona con pura palabra y me contesta, gracias por sus buenas, intenciones, ¿cómo dice? Por sus buenos pensamientos. Si no sabes, me hiciste perder tiempo, ¿no? O sea, estoy hablando algo. ¿Qué cosa le dijo el centurión a Jesús? Dice, no soy digno de que entres a mi casa. Tan solo, di la palabra y mi siervo sanará. Ese de la otra iglesia. Pues, una palabra tuya bastará. Yo también me acuerdo. Pero lo que dice la palabra es, tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Y entonces Jesús lo felicita. ¿Qué tal fe? Le dice, él se había dado cuenta lo que los judíos no se habían dado cuenta. Que era la palabra. Sí. El poder de la palabra. Y yo quiero estar delante de gente que cree la palabra y que cree en el poder. El único beneficiado vas a ser tú mismo. Cree. Cuando escuchas la palabra, lo creo. Sí, lo recibo. Es mío. La palabra es una semilla que se siembra aquí adentro. Tú tienes que echarle agua, más palabra, y hacer que dé fruto. Sucede, hermano, te lo digo. Sea sanidad, provisión, autoridad, paz, gozo. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas de Dios? Ya la tienes adentro. Háblalo nada más. Háblalo y créelo. La gente no lo entiende todavía, pero tú sí lo entiendes. Si estás en esta iglesia es porque estás llamado a eso. Nosotros creemos en el poder de la palabra, hermanos. Fíjate, aquí está la vista. Bueno, tú lo vas a revisar. Luego aquí hay unas puertas que tienen que ver con el alma, ¿no? La imaginación, conciencia, el razonamiento, los afectos. Nadie está diciendo que esto no es importante. O sea, eso es lo que define nuestra vida, ¿no? O sea, mis emociones están en paz. O sea, no es que Dios me las quita mis emociones o, ¡ay, qué malo! No, ¿cómo está? Bien. ¿Cómo está? Mal. No, estoy en gozo, hermano. Mi alma está en paz, está bendecida mi alma, porque estoy en Cristo, ¿me entiendes? O sea, mi alma reposa, mi alma está bien. O sea, no es que el alma sea mala, dicho sea de paso, sino que tiene que estar tratada por Dios, tiene que estar unida al Espíritu, tiene que estar dominada por la naturaleza espiritual. ¿Me entiendes? Eso es lo que tiene. El alma es como un engreído o como una engreída que quiere hacer su... está como una loquita. Entonces, cuando entra el espíritu, entonces el alma reposa. O sea, el alma no es mala. Quiero decirlo de una vez porque hay personas que tienen... No, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, soy espiritual. No tengo sentimiento. Ah, se está muriendo. Ok, vamos a orar. Hasta Jesús lloró, pues, ¿no? O sea, ¿me entiendes? No anda llorando todo el tiempo, ¿no? Pero lloró, se conmovió. Se conmovió, sintió pena cuando vio a la gente como oveja sin pastor. O sea, dije, tener pena. O sea, eso no está mal. El asunto es que sintió pena y fue a la casa de Lázaro. No, no fue a la casa de Lázaro. No me refiero a este Lázaro. Me refiero, no fue cuando sus discípulos decían, vaya, vaya. Entonces, alguno habrá dicho, pues, ¿no? Pucha, ¿quién tal amigo, no? Si así son mis amigos, ¿cómo serán mis enemigos? Habrá dicho, pues, ¿no? ¿Por qué no fue? Porque no es guiado por sus emociones. Tenía que hacer otra cosa. Y ustedes vean qué cosa fue a hacer. Y eso es una tarea. Vean qué cosa tenía que hacer Jesús. Pero hay algo que tenía que hacer antes de ir donde Lázaro. Y lo hizo y liberó a toda una zona. No le voy a decir qué para que ustedes lo busquen. Pero él era guiado por el Espíritu. ¿Qué cosa es lo que separa? Con esto acabo. ¿Qué es lo que separa el alma del Espíritu? Hebreos 4.12, ¿no es cierto? ¿Quién puede leer Hebreos 4.12? Porque con esto ya acabo ya. Ya me pasé fresco, pastor. No, eso está a las 9:30. ¿Ah, sí? ¿Estoy bien? Allá. Sí, está. Nadie se está durmiendo, ¿no? No. Amén, no. Gloria a Dios. Se pasan hasta las 10. Uy, gloria al Señor. Sí. No, está bien. Poca comida, pero que la digieran bien. Amén. Ok, Hebreos 4:12, ¿quién lo lee, por favor? Ahí. Después lo ve, hermano, este señor. Ok. Hebreos 4.12, ¿quién lo encontró? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva, a ver, ¿la palabra de Dios es qué cosa? O sea, no es cualquier librito. Denme un segundo. Sí. Alfredo, estoy dictando clase ahorita. ¿Te puedo llamar en un rato? Estoy dictando clase ahorita. Estoy en plena clase, te llamo luego. Cuídate, gracias. Entonces dice, creo que no era Alfredo, en fin, wea. El anterior fue Alfredo, este no sé quién era. Con razón me dijo, ¿qué? Me dice, sorry, pues. Dios conoce mi corazón. Ok, eso es lo que no quería. Hebreos 4.12, ¿la palabra de Dios es qué cosa? Viva. Ya, por eso, a ver, viva. O sea, empezamos por ahí. No es un diccionario, no es un libro de conocimiento. Por eso cuando la gente empieza, ¿no? Con el asunto de que, sí, pero la Biblia, pero tú cómo sabes, ya, me estás perdiendo tu tiempo, ve y lee tu Biblia. No discutas, no pierdas tiempo, tiene que nacer de nuevo, tiene que ser iluminado por el Espíritu Santo. A veces perdemos tiempo en discusiones absurdas. Cuando le estás predicando la palabra y dices, sí, pero la Biblia, fueron hombres, ¿cómo sabes que fue verdad? ¿Y cómo no dices que? Porque yo leí un libro donde dice que Jesús sí se casó con ella. Ok, otro día hablamos, ¿ok? ¿Entiendes? Ve con alguien que quiera recibir la palabra. La palabra de Dios es viva. Es la diferencia que cualquier otro libro del universo. La palabra de Dios es viva. Y es viva por una razón. ¿Quién es el verbo? Jesús es el verbo. El verbo es la palabra. Es la misma palabra, el logos. O sea, la palabra es viva. O sea, Jesús está vivo. Jesús es la palabra. Y está vivo. O sea, es una. Cuando dice vivo, es que está actuando. Es activa. No es cualquier cosa. No es cualquier conocimiento. Está viva. Por eso tienes que atribuirle importancia. Por eso no es que, hermano, gracias, que usted es prosperado por todo en el nombre de Jesús. Sí, gracias, ¿no? No puede ser, gracias, hermano, lo recibo, ¿me entiendes? Lo recibo, gracias, ¿no? Y no para quedar bien conmigo, sino porque le conviene recibirlo. Porque al menos cuando yo hablo la palabra, estoy hablando creyendo que sucede. Marcos 11:23 dice que lo que tú hables va a suceder. ¿Me entiendes? ¿No? Cuando antes oré, hermano, ¿cuántos pidieron la presencia de Dios ahí cuando estábamos orando por iluminación? Yo veía luz, hermano. Es verdad, porque Dios es el que más se complace en que su palabra se cumpla. Si Él nos da la posibilidad de orar por iluminación, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando tenemos que estudiar la palabra? Orar por iluminación. Él tiene sus oídos atentos a nuestras oraciones. Y Él es el más interesado. Él apresura su palabra para ponerla por obra. Entonces tenemos que creerlo. El asunto es que tienes que orar creyendo. O sea, yo no oraba para quedar bien bonito, para que se sienta más espiritual. No, tengo que orar porque realmente este tema, sin la iluminación del Espíritu Santo, no se puede entender. Necesita el Espíritu Santo. Yo lo necesito para enseñar, usted lo necesita para recibir. ¿Ok? Y estamos entendiendo. Entonces, fíjate, Hebreos 4 dice que la palabra es viva y eficaz. O sea, ¿por qué es eficaz? Porque actúa. Porque opera. Tú tienes que creerlo como cristiano. ¿Amén? ¿Qué más? Dice. Y más cortante que toda espada de dos filos. Ajá. Uh-huh. más cortante que toda espada de dos filos, ¿ok? ¿Qué más? Penetra hasta el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Ok, hay otras versiones, y ustedes lo pueden chequear luego, que dice penetra, dice hasta separar. En otras dice hasta dividir el alma y el espíritu. ¿Cómo tú puedes saber cuándo es algo de tu emoción o es algo del espíritu? ¿Mediante qué cosa? ¿Cuándo es algo realmente de Dios? Por ejemplo, ¿no? En nuestras iglesias muchas veces podemos emocionarnos también, ¿ok? Pero te digo una cosa, ¿cuándo sabes que es Dios de verdad y cuándo es solamente una emoción? Yo me acuerdo que una vez oraron por mí una cosa, y ahora que me acuerdo de la oración fue horrible, pero yo me emocioné y creía que había sido Dios. ¿Por qué lo creí? Porque no sabía qué cosa. La palabra. ¿Qué es lo que separa el alma y el espíritu? La palabra. La palabra. ¿Y qué más dice? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, miren este gráfico acá. Aquí dice, ahí es donde va la palabra, exactamente ahí, entre tu alma y el espíritu. Ahí es donde viene la palabra. Porque en el espíritu ya fuiste creado nuevamente, ¿es cierto? Y entre el alma y el espíritu, ahí empieza a operar. Es decir, el alma está, viene del espíritu, ¿es cierto? Porque es el espíritu de Dios el autor de la palabra, ¿sí o no? Amén, es el que ha escrito la Biblia, ¿no? Es el autor, ¿ok? Y está transformando tu alma, está ahí. Entonces, está operando en esa área. Justo, digamos que este es el espíritu, este es el alma, y ahí en medio. Penetra hasta partir, y se separa. Y está ahí, está operando en esa área. Obviamente, en algunos opera bastante, en otros opera poquito, en otros opera nada, ¿no? O sea, depende de cada uno, cuánta palabra recibes, cuánta palabra hablas, cuánta palabra meditas en tu mente. ¿Amén, hermanos? Lo estamos entendiendo en un gráfico, esas cositas. ¿Amén? ¿Has recibido algo esta noche? Amén. Gloria a Dios. Yo me he leído enseñando estas cosas, hermano, porque a mí me transformó la vida, me cambió la vida, el entender la diferencia entre espíritu, alma y cuerpo, el conocer que yo no tenía por qué ser una persona emocional el resto de mi vida, no tenía por qué emocionarme por todo lo que tenía apariencia de divinidad, que eso es lo que me pasaba. Venía alguien, oraba una cosa, voy a profetizar sobre ti, papá, papá, profetizar, yo empezaba a temblar, así, decía, ya me tocó, nada que ver, ¿no? Entonces ahora escucho la profecía y la anoto, ¿no? Deme su teléfono un ratito, ¿para qué? Porque si no se cumple, llamamos a amigos del Antiguo Testamento para pelearlo, ¿no? Entonces, es que hay gente que le gusta dar profecías por dar. Si realmente Dios se va a cumplir. ¿Me entiendes? O sea, no podemos... deséame algo bueno, declara la palabra sobre mí, pero no me digas que vienes a darme una profecía. No estoy tratando de ser... tampoco, ¿me entienden? Pero es que tampoco podemos jugar. Profecía significa que Dios ha dicho algo y la persona está hablando lo que Dios dice. Claro. No podemos estar hablando cualquier cosa. No la profetizar, hermano, hermano, yo le profetizo tal cosa. No, pues está diciendo lo que dice la palabra, está bien. O sea, ¿me entiendes? Pero profecía es algo distinto. ¿Ya? Y ustedes en esta iglesia van a aprender bien qué cosa es palabra de conocimiento, qué cosa es palabra de sabiduría, qué cosa es profecía. ¿Me entienden? Pero hay gente que le gusta la palabra. Pero yo me emocionaba con todo, ¿no? Sí, a todo me parecía Dios. Oraban, pero yo a veces oraban unas cosas horribles. De verdad, se hace por su buena voluntad, pero no lo vas a recibir. No lo recibas. ¿Tienes que recibir todo? No. ¿Cómo puedes saber qué cosa es bueno? El bebito, ¿qué hace? El niño en Cristo, una vez más, el carnal, se come todo, pues, ¿no? Todo lo que encuentra, ¿sí o no? Moneda, cucaracha, lo que sea. Y así nos pasa cuando somos vistos en Cristo. Cuando eres maduro en Cristo, esto no me lo trago. Gracias, sí, entiendo tu corazón. Pero no me lo trago, no lo recibo. ¿Ok? Necesitamos la palabra de Dios. Entonces, espíritu, alma y cuerpo, necesitamos saber quiénes somos, hermanos. Somos tripartitos, somos espíritu, alma y cuerpo. Dios ya habita en nosotros, no va a habitar. Dios ya habita en nosotros, ya ha crucificado nuestro cuerpo de pecado ha sido crucificado hace 2000 años en esa cruz. Ahora estamos vivos para Cristo. Y la vida de Cristo, esa vida de resurrección, puede operar en nosotros en la medida en que estemos muertos. ¿Cuántos muertos al pecado hay aquí? Amén. Considérate muerto al pecado porque es la verdad. Es lo que ha hecho Dios, ya lo ha hecho. Dale gracias a Dios porque lo ha hecho, créelo. En la medida en que lo creas, el enemigo jamás podrá convencerte para pecar. Y nunca digas, soy humano y puedo pecar. Porque tienes cuerpo humano. Tu cuerpo no ha cambiado. Tu cuerpo es humano. Pero hasta donde sé, el dedo gordo no decide lo que tiene que pasar en nuestra vida. Mi cuerpo no tiene por qué decidir. Mi cuerpo estuvo vendido al pecado. Fue esclavo del pecado. Pero ya no más. Ahora lo presento como sacrificio vivo a Dios. Es mi sacrificio, es mi verdadero testimonio, mi servicio, mi ofrenda agradable a Dios. Que ahora mis manos, mi boca, mis oídos, mis orejas, todo le sirven a Dios. Esa es mi forma de agradecerle a Dios. Todo mi ser, todo mi cuerpo. Ahora, a mi nuevo Señor, no al antiguo, nunca más. Amén. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, gracias por lo que has hecho en nuestra vida. Quiero pedirles un favor. Quiero que escuchen un ratito esta oración y se pongan de acuerdo conmigo. ¿Okay? No oren una propia oración. Por favor, permitan que el Espíritu fluya un momentito como ha estado fluyendo en la clase. Y ustedes pónganse de acuerdo conmigo en esto. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Porque nos has creado nuevamente en Cristo Jesús para buenas obras. Gracias por haber puesto tu Espíritu y somos ahora templo de tu Espíritu. Padre, reconocemos lo que has hecho en nosotros al crearnos nuevamente y declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que estamos muertos al pecado, que nuestra naturaleza de pecado ha sido ya crucificada en la cruz y nosotros como cristianos hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos en la cruz, Señor. Gracias, Padre, que ahora andamos en el Espíritu, Señor. Y todas esas cosas de la vida y de la piedad que nos han sido dadas se manifiestan en nuestra vida. Gracias que no nos conformamos solamente con ser bendecidos, sino que más bien de nuestro interior fluyen ríos de agua viva para las demás personas. Sabemos que esa es la esperanza de nuestro llamamiento, el poder ser usados por ti con poder, con sabiduría, con amor sacrificial para los demás. Gracias por estos primeros tiempos en los cuales, a pesar de no tener palabra, tú has sido misericordioso con nosotros. No hemos sido consumidos. El diablo no nos ha devorado. Nada, Padre. Tú nos has guardado. Tú no has permitido que seamos tentados ni probados más allá de lo que podemos resistir. Pero ahora conocemos. Conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por lo que has hecho y por lo que vas a seguir haciendo. Y decidimos, Padre, en esta noche todos nosotros, dedicarnos más a las cosas del Espíritu. Conocer más, Señor, nuestra naturaleza, nuestra relación a través de Jesús. Conocer todo lo que ya nos has dado, nuestra herencia, para poder dar un fruto abundante en nuestra vida. No solamente en nuestra propia vida, sino sobre todo para poder ser espíritus vivificantes hacia las demás personas. Poder sanar esos enfermos que están esperando por nuestras manos para poder ser bendecidos con el poder tuyo. Esas cientos y miles de personas que están esperando nuestras prédicas, esas personas que están esperando nuestra palabra profética, todos nosotros estamos capacitados, ya estamos capacitados para hacerlo, pero lo estamos conociendo día a día. Padre, gracias te damos. Gracias. Hay agradecimiento en nuestro corazón, Señor, esta noche, por la obra preciosa que has hecho. Gracias, Cristo, por morir por mí en la cruz, por llevar mi pecado cuando no tenías tú la culpa de nada. Tú has muerto como pecador por mí. Gracias por librarme de ese pecado y de esos pecados. Gracias por llevar mi pecado. Te doy gracias por haberme libertado. Yo estoy en ti. Tú eres mi Señor ahora. Vivo conforme a eso. Tú dominas mi vida. Tú eres mi Señor. Tu yugo es fácil, Señor. Ligera tu carga. Gracias, Jesús, por trasladarme, por sacarme de ese antiguo reino de tinieblas ahora a tu reino de luz. Gracias que nunca más el pecado se enseñoreará sobre mi cuerpo, Señor. Nunca más, Señor. Gracias, Padre, por lo que has hecho y lo que seguirás haciendo. Lo recibimos ahora, Señor, lo recibimos. Y tú estás operando ahora mismo, en este momento, en el nombre de Jesús. Hay muchas ataduras que están siendo exterminadas. La unción pudre el yugo. Hay cosas que han estado reinando en nuestra mente y esta noche vienen a su fin. Esta noche hay libertad, esta noche hay libertad, porque entendemos lo que Dios ha hecho y lo va a continuar haciendo. Y no volveremos a caer, no tendremos temor, no vamos a recibir esa opresión, ese temor que el diablo nos ponía, temor a no pecar, porque somos santos, creados nuevamente. Hay poder en nosotros, estamos en otro reino, estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esa victoria es nuestra. Somos más que vencedores en todo. Dios nos lleva a través de Cristo en triunfo, siempre, permanentemente. Gracias, Señor, por esta vida sobrenatural. Gracias por la vida en abundancia que ya nos has dado. Y decidimos caminar ahora en esa vida, vivir, deleitarnos, regocijarnos, conocer tu poder, tu amor, tu gracia, Señor, en nuestra vida. Gracias, Padre, te damos. Gracias, Padre. Padre, oro por cada persona en este lugar. En el nombre de Jesús declaro que son buena tierra, lo creo con todo mi corazón. Padre, sé, Padre Celestial, que hay una transformación que ahora ha sucedido por tu palabra. La gloria es tuya, Señor. Ninguno de nosotros puede tomar ninguna gloria, Señor. Es tu gloria, Señor. Padre, tu palabra ha operado esta noche en sus corazones. Yo creo en el nombre de Jesús, que ahora mismo esa palabra empieza a operar. Declaro en el nombre de Jesús que el diablo no puede robar esa palabra, no tiene poder para ahogar esa palabra, Señor. Y declaro que mis hermanos son hacedores de esa palabra, no son solo oidores, Señor. Declaro que hay obras que acompañan, Señor, a esa fe que ellos tienen en esta palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Porque sé que esta palabra es viva y es eficaz, que está actuando en este mismo momento en ellos. Está actuando, Señor. Lo veo, Señor. Veo fruto abundante en sus vidas, Señor. Mucho más. Sé que mañana cuando se despierten, Señor, se levantarán, Señor, completamente diferentes, sabiendo la capacidad y el poder que hay en ellos, Señor. Que este mundo no los puede ni los va a dominar nunca, Señor. Porque Cristo ha vencido al mundo. Y esa victoria es de ellos. Y ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Gracias, Señor. Gracias por mis hermanos. Gracias, Señor, por esta palabra, bendito Dios. Gracias te damos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Todos decimos amén. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.